grande, respeta con los peces, declara la guerra en un par de meses, el Pentágono dándole lo que se merece. Tranquilo, yo sigo con Jaime, que ya eso está, pa' tirarme eres valiente, debe estar fumando craso y inmenso, y en esto el capitán de los versos, el príncipe de todas estas calles, y compay, tú sabes eso.